Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mandé a Graciela, mi sirvienta, al mercado con 500 pesos en la bolsa para ver qué encontraba barato. Volvió con un manojo de acciones de Cemex, Comercial Mexicana y Grupo México. Pero Graciela, le reclamé, yo lo que quiero es comer. Usted clarito me dijo que lo más barato ahorita en el mercado es la bolsa. Yo no tengo la culpa. Y por cierto, si no le gusta, me voy. Como un patrón no debe parecer débil, la dejé ir. No creí además que su renuncia fuera casual. Para mí mucho tuvo que ver la declaración hecha por Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, frente a un grupo de banqueros en Washington, invitando a las naciones ricas a aprender de la crisis mexicana de 1995. De seguro, Graciela, que en materia de crisis es, como cada mexicano, un experto, se soñó dando conferencias en Harvard, en Yale, ante la Reserva Norteamericana y ante la comunidad europea. De hecho, ya que se ha caído el precio del petróleo y nuestros compatriotas vuelven de los Estados Unidos, donde se han quedado sin trabajo, nuestro principal producto de exportación podrían ser los expertos en crisis. Cada mexicano tiene una o varias historias que contar, una valiosa experiencia que transmitir a los novatos. Graciela podría contar, por ejemplo, qué se siente ver que el muchacho que tanto prometía en la secundaria acabe de repartidor de pizzas y que la jovencita cuyo sueño era estudiar, entre paréntesis, imagen y personalidad, acabe lo mismo que ella, de sirvienta. También podría ser el relato de sus primeros años de abandono cuando su esposo Pedro se fue al otro lado y todavía tenía esperanza de que volviera. Podría dar conferencias acerca de cómo se le fue muriendo la esperanza hasta quedar en el día a día, en la casi nada. Muchos mexicanos podrían transmitir a los nacionales de otros países su propia experiencia. ¿Qué se siente, por ejemplo, enterarse de que las deudas contraídas para montar la fábrica se multiplicaron debido a la caída del peso y que habrá que cerrar, dejar sin trabajo a no sé cuántas personas e iniciar sin rumbo aún otro camino? ¿Qué se siente quedarse sin trabajo como ejecutivo de una gran empresa y tener que meterse de taxista? ¿Qué se siente llenar la cajuela de muñecos de peluche hechos en casa e intentar venderlos en la esquina para capotear el temporal? ¿Qué se siente suplicar a la directora de la escuela que nos espere un mes más por la mensualidad de nuestros hijos? ¿Qué se siente? Historias tenemos por millones para exportar. Pero bueno sería también que el secretario de Hacienda, Agustín Cartens, aprendiera de las crisis anteriores. Su acusación a un grupo de empresas de realizar operaciones especulativas para beneficiarse, ocasionando la caída del peso la semana pasada, es muy grave. Se perdió más o menos la décima parte de nuestras reservas. ¿Lo chamaquearon? ¿Dejó abierta la puerta por donde se han colado los especuladores en todas las crisis anteriores? El hecho es gravísimo, son dineros públicos, dijo Carstens que se investiga. Está obligado a hacerlo, a dar nombres, montos, buscar el correctivo y en caso de ser posible, el castigo. De lo contrario, ya podría también el presidente Calderón usar la experiencia de un ilustre antecesor y ponerse a llorar gritando, no nos volverán a saquear. Hoy puede ser un gran día y mañana también.